Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Areli, su asesora. Y bueno, llegamos a la etapa final donde es tiempo de despedirnos. Lamentablemente, este curso ha sido de gran ayuda y gran agrado hacerlo, ya que tanto como ustedes aprendieron, nosotros también aprendimos mucho. Y pues, ¿qué más? De verdad, esperemos que haya sido de gran apoyo, gran ayuda este curso en línea y pues que en algún momento si llegan a ocupar, necesitar información, pues no dejen de entrar a la plataforma para que sigan teniendo bases, ya sea en alguna materia relacionada con la biología o que sea la biología. Hola, yo soy Janet y como dijo mi compañera Areli, esto ha sido todo del curso por nuestra parte. Les agradecemos que hayan entrado, se hayan inscrito, hayan hecho las actividades y también hayan comentado en el foro. Muchas gracias, esperamos de verdad que les haya servido de mucho este curso. Esperemos que hayan aprendido mucho y no nos queda más que decirles que adiós. Muchas gracias y nos vemos en la próxima, chavos. Y bueno, muchas gracias por estar todo este tiempo con nosotros. Y pues esperemos que haya sido de gran ayuda. Nos despedimos y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y hasta luego.